borracho que estoy, qué borra, qué borra, qué borracho que soy, qué borra, qué borra, qué borracho que estoy, qué borra, qué borra, qué borracho que soy. Y suena una vez más la guitarra chuelera, palma la lima. Si me estoy acercando se siente el olor a vino y vos te diste cuenta el pedo que estiro. Me pregunta cuánta me tomé. Te quiero dar un beso y me volteas por bodigo. Termino cuerpo a tierra vomitando en un zanjón. Pero esta noche, nena, me la pego yo. Me importa tres pelotas si vos no querés. Tráeme un rescate porque me mamé. Qué borracho que soy, qué borracho que soy.